FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Dime Hola, Plays Piazzolla. Dime Hola, Plays Piazzolla es un álbum de estudio de Aldi Meola. Fue coproducido por Aldi Meola y Hernán Romero y publicado por Mesa Blue Moon Recording en 1996. Algunos de los músicos invitados fueron Chris Carrington, Hernán Romero y el bandoneonista argentino Dino Saluzzi. Aldi Meola dedicó el álbum a la memoria de su amigo Astor Piazzolla. Escucharemos del lado A, A1, Oblivion, A2, Café 1930, A3, Tango Suite Parte 1, A4, Tango Suite Parte 3, A5, Verano Reflections. Thank you.

Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Dime Hola, Plays Piazzolla. Todos los temas compuestos por Astor Piazzolla y arreglados por Aldi Meola. Excepto Last Tango for Astor por Aldi Meola. Personal, Aldi Meola, guitarra acústica, guitarras, flauta andina, percusión, orquestación, arreglos musicales, voces y producción. Solo en Milonga del Ángel, Hernán Romero, teclados, charango, voces y coproducción en Oblivion. Christopher Chris Carrington, guitarras. Dino Saluzzi, bandoneón. Escucharemos del lado B. B1, Nightclub. B2, Tango 2. B3, Bordel, 1900. B4, Milonga del Ángel, y B5, Last Tango for Astor. Este último tema es de Aldi Meola. Thank you.

Thank you.